ya te digo, la manifestación de ayer, no fue una manifestación, sino que fueron algunas expresiones en algunos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, al menos creo que esas manifestaciones no habían, tal vez, y por eso hoy lo aclaro y lo seguiré aclarando, no llegaron a interiorizarse de la filosofía de este decreto, porque en definitiva es una apertura para cada uno de nosotros muy importante en materia de libertades. No sé si en la batería de preguntas me... No hablo sobre supuestos. No, la verdad es que no lo sé. En tal caso, si lo que vos decís es condice con lo que efectivamente se anuncia en algún momento, les comentaré cuál es la posición del gobierno. Pero en principio no es información que nosotros estemos manejando en este momento. Repito, ¿no? A poquitos días de haber asumido, no nos resultaría extraño. Pero bueno, si en algún momento tenemos esa noticia o esa novedad, se los estaré respondiendo la pregunta sobre un hecho cierto y no sobre futurología.